La idea era un poquito hablar en qué situación está el banco de sangre, cómo ha afectado la recolección de sangre, la pandemia. Sabemos que no es un momento fácil para el sistema de salud y particularmente queríamos saber cómo estaban ahí trabajando ustedes. Bueno, mira, la pandemia afectó en general a todos los bancos de sangre, principalmente en su primera etapa, lo que fue el año pasado, de marzo a agosto, que se vio reducida en un 30% aproximadamente con respecto a años anteriores la cantidad de donantes que asistían al banco de sangre. Esto fue por diversos motivos, desde la fase 1, que uno no podía ni llegar, con desconocimiento, con miedo, con incertidumbres por el COVID mismo, por miedo a ir a un hospital, porque también es cierto que nuestro banco de sangre está dentro del Hospital Lucio Molas, entonces muchas consultas que recibíamos era si era seguro asistir, ¿viste? Incluso hoy en día se sigue estando vigente esa pregunta. Bien. Nosotros para atravesar la dificultad de la menor asistencia de los donantes, lo que hacíamos era insistir con nuestros donantes conocidos, con la gente que tenemos fidelizada y que consulta habitualmente al banco de sangre. Y además tenemos el mecanismo de reposición, es que cuando una persona necesita sangre, se le solicita a través de sus allegados o de sus familiares o conocidos que vayan a donar sangre, y tratamos siempre de continuar con esa metodología porque hasta ahora nos ha brindado resultados, que es que sigan yendo a donar y haciendo público, ¿viste? Bueno, comúnmente es conocido cuando alguien necesita publicarlo en los medios y a través de los familiares y allegados. Entonces, bien, con eso uno resuelve la demanda diaria del banco de sangre. Lo ideal, esto es una norma también conocida, es que la gente que vaya a donar sangre sea voluntaria, y tenemos que llegar a que el 100% de los donantes sean de forma voluntarios y altruistas, no que uno le tenga que pedir que vaya, digamos. Sería en el mundo ideal sería esa la situación. Hoy estamos más o menos en un 70% de donante de reposición y un 30% de donante voluntario. Recién hacías mención de las consultas que llegaban a raíz de si era seguro ir a donar. Claro. ¿Cómo se hace ese proceso para que sea seguro? Mira, el banco de sangre está en un lugar distinto y aparte de lo que es consultas de pacientes. A nuestro banco de sangre va gente sana a donar, o algunos a dosarse el grupo y factor, pero no son pacientes respiratorios ni están en el mismo trayecto. Digamos, vos cuando vas al hospital no tenés que pasar por ningún lugar de donde estaría el paciente potencialmente infectado de COVID o de cualquier otra enfermedad, ¿no? Por supuesto, no solamente el COVID el que circula. Pero la gente tiene que saber eso. Es un lugar que, y además tenemos todas las medidas de protección, desde el personal que interviene hasta cuando la gente ingresa, que tenemos el alcohol y el distanciamiento, y generalmente ahora últimamente nos manejamos con turnos como para asegurar esto de las medidas de distanciamiento. Bien. Ana Paula, en algún momento de este año y medio ya que llevamos de pandemia, ¿hubo faltante de sangre en el banco? Digo, ¿estuvieron en tensión porque no había donación? No, siempre tuvimos una baja, como te contaba, del 30% con un aumento del requerimiento transfusional también. Eso también nos pasó, pero que llegamos como igual nunca estar en riesgo de no tener sangre. Gracias a Dios uno trabaja, el trabajo no es de un día para el otro, esto es algo que venimos haciendo hace tiempo, de tener, como te contaba, estos recursos de fidelización de donante voluntario de repetición, que uno lo puede llamar y va, y gente que se compromete. Entonces, ese dato me interesa. Esas medidas es importante. Ese dato me interesa, perdón que te interrumpa. ¿Cuántos son los fidelizados? ¿Cuánta es la gente que voluntariamente concurre al banco de sangre permanentemente para donar? ¿Cuál es el grupo o el universo de esa gente que contribuye? Mira, el universo es de los, viste que yo te comentaba hoy los valores del 70% y 30%. Sí. Entonces, de los donantes, generalmente el 30% es un donante voluntario de repetición, que uno llama, que va, que consulta. Con eso estamos hablando de entre 30 personas que contamos como para... Te estoy hablando de una situación donde no haya sangre, que generalmente no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque además los glóbulos rojos viven entre 35 y 42 días, depende del medio donde uno los suspenda para almacenarlos. Entonces, como que uno siempre tiene un stock. Es muy extremada la situación que uno tenga de que no haya sangre en el banco. Aparte que también contamos con otros bancos como son el Banco Privado y el Banco de Pico, que uno podría llegar a plantearse pedir, pero bueno, a ver, es muy difícil que realmente nos quedemos sin sangre, te quiero decir eso. Yo, gracias a Dios, no lo tuve que vivir desde que estoy a cargo del banco. Siempre tenemos recursos y medidas para alertarnos de cuando hay una disminución de stock que es necesaria como para llamar y empezar a hacer más campañas. Ahí me acordé de la campaña. Algo muy importante que en la pandemia no pudimos hacer, que se hacen, y esto es a nivel nacional, es hacer colectas. La colecta es muy importante porque uno moviliza y compromete, no sé, a determinadas instituciones que siempre tienen 10, 15, 20, hasta 40 personas hemos llegado a colectar, gente que quiere donar y que es voluntaria real, porque no es que va a estar donando por alguna persona en particular, sino que dona porque se hace una colecta, y eso también es muy importante. Cuando empezó la pandemia, porque la gente no asistía a sus trabajos, eso se suspendió. Entonces lo que tratamos de hacer ahora es volver a las colectas, pero que en el banco de sangre. Entonces, qué sé yo, no sé, por ejemplo, una colecta que se hacía en el instituto, en DAFAS, por ahí los citamos y van y donan en el banco. Por ejemplo, te nombro la Comisión de Boca. Hay gente que se reúne y se acerca y dona. Claro. Este frío me mata. Es tremendo. Estamos todos iguales. Estamos todos iguales, sí, está igual. Lo importante es este grupo... De 30 personas que pone el cuerpo, más o que menos, decide. Sí, a veces son más o menos. Sí. Otro de los temas, Ana Paula, tiene que ver con la donación de plasma. Estabas a cargo vos también de la donación también, de plasma de recuperados para la atención de pacientes por COVID. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo viene funcionando el plasma de pacientes recuperados? ¿Viene funcionando bien? Hay gente que, tras haber transitado la enfermedad, concurre voluntariamente a donar plasma. Contanos un poco eso. Sí, muchos jóvenes y personas que por ahí tuvieron una circunstancia familiar que les tocó cerca, lamentablemente, se acercan espontáneamente y quieren donar, quieren, viste, ayudar y participar. Y es el día de hoy que seguimos con las colectas de plasma. No estamos realizando campañas abiertas para que la gente vaya a donar porque tenemos stock, porque... A nivel nacional se sigue utilizando y nosotros también en La Pampa lo seguimos utilizando, pero en menor cantidad porque, como he sabido, tenemos otras medidas y más recursos. Entonces pudimos mejorar y definir por ahí el grupo, a quién dárselo, quién se va a ver beneficiado o quién se va a ver beneficiado de otras medidas. Entonces eso hizo que baje el requerimiento transfusional. Por supuesto que cuando empezó la pandemia era lo único que había, digamos, casi. Entonces transfundimos hasta más de 350, vamos llevando la cuenta de las transfusiones de plasma realizadas. Pero hoy en día, como te decía, tenemos stock, entonces no es que salimos a buscar donantes porque vienen espontáneamente y con eso estamos bien. Si una persona tuvo COVID y hace más de 28 días de su PCR positiva, se puede acercar al banco de sangre y nosotros... lo entrevistamos y si está apto para donar, puede donar, si cumple los requisitos de donación, digamos. Como cualquier donación de sangre, de plasma, lo que sea. Mencionabas 28 días después después la PCR positiva. Bien. ¿Y hasta cuánto tiempo se puede esperar, digamos? No, eso no hay problema porque lo define la presencia de un nivel de anticuerpos que nosotros dosamos, digamos. Entonces, hay gente que pasaron 6 meses y se acerca y tiene anticuerpos. Entonces, como el sistema inmunológico no es tan rígido, digamos, que va a tener un valor absoluto, no hay un tiempo. Obviamente que si cuanto antes sea, mejor. Hemos visto que los títulos son más altos, pero eso no habla de inmunidad, sino de un título. Nada más que eso, eso lo aclaro porque por ahí la gente tiene miedo de decir, ay, no tengo anticuerpos, no tengo inmunidad, y no tiene que ver con la inmunidad en general, sino con un solo con un nivel que es donde se aconsejó que se guarde ese tipo de plasma, digamos. Bien. Ana Paula, ¿el suero equino funcionó mejor que el suero o el plasma de pacientes recuperados? En realidad, no, a ver, el suero equino lo que tiene es una eficacia, sí, que hace que lo podamos utilizar. Y lo que mejor tiene el suero equino es que es un fármaco realizado para tal fin, digamos, y que no es un producto derivado de una persona. Entonces, en ese aspecto es mejor o más seguro administrar un producto farmacológico, ¿no? Como para que y no una transfusión de una persona que puede generar anticuerpos, alergias. Si bien es muy seguro usar plasma, porque lo es, hemos tenido muy poquitas reacciones y fueron menores, o sea que se pudo continuar con la transfusión en esas presencias de reacciones, pero siempre es derivado de una persona. Entonces uno puede inmunizar a esa persona, ¿sí? Y capaz que, a lo que me refiero, con un producto farmacológico uno tiene menos reacciones de ese tipo, ¿sí? Entonces lo hace más seguro para transfundir. Bien. Para realizar esa administración. Bien. Ana Paula, ¿hay alguna colecta en marcha ahora, en este momento? Ahora, en este momento todavía no. Tenemos pensado hacer próximamente, bueno, mira, iban a venir unas personas de uno de los pueblos de Doblas, pero bueno, tuvieron un percance y no pudieron asistir, porque tratamos de hacer eso. Después, por ejemplo, en Macachín también nosotros vamos y colectamos y traemos. Esa es otra colecta que tenemos pendiente hacer, sin fecha aún, porque hay que organizar mucho, mucho más que cuando no estábamos en pandemia, ¿viste? En eso sí se nos complica, pero nada que no se pueda realizar. En mente, en futuro, tenemos la de estos pueblos y más adelante haremos las que siempre hacemos con el Instituto, NAFAS, eso siempre colaboran, es gente muy, la verdad que también muy responsable. Gracias, Ana, te saludamos desde aquí, por supuesto. Bueno, gracias a ustedes.